Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Attorney General Eric Holder has revealed the justice. El fiscal general Eric Holder reveló que el Departamento de Justicia lanzó una investigación penal sobre el sitio web de revelación de prácticas ilegales WikiLeaks, que esta semana comenzó a publicar más de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses secretos. Eric Holder dijo: igual que los otros miembros del gobierno, condeno la medida que WikiLeaks ha tomado. Pone en peligro nuestra seguridad nacional, pero más concretamente, pone en peligro a los individuos que están sirviendo a este país en diversas capacidades, ya sea como diplomáticos, como personas valiosas para la inteligencia. Pone en peligro las relaciones que tenemos con importantes aliados de todo el mundo. Hay una investigación penal activa en curso con respecto a este asunto. Aún no estamos en condiciones de anunciar el resultado de dicha investigación, pero la investigación está en curso. El Washington Post informó que las autoridades federales están investigando si el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, podría ser acusado en virtud de la ley de espionaje de 1917. Mientras tanto, Assange dice que planea seguir publicando documentos secretos. Assange le dijo a la revista Forbes Magazine que WikiLeaks está preparando una filtración masiva de documentos de un gran banco estadounidense a principios del año que viene. El presidente Obama está afrontando críticas de sindicatos y economistas progresistas por proponer congelar durante 2 años los salarios de aproximadamente 2 millones de trabajadores federales. Obama explicó a grandes rasgos su plan el lunes. El presidente Obama dijo: hoy estoy proponiendo una paralización salarial de 2 años para los trabajadores federales civiles. Esto ahorraría 2.000 millones de dólares durante lo que queda del año fiscal y 28.000 millones de dólares en ahorros acumulativos durante los próximos 5 años. Yo quiero ser claro, esta paralización no se aplica a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, quienes junto a sus familias continúan soportando la carga enorme de nuestra nación en guerra. John Gage, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, calificó esta paralización salarial como un golpe para las personas trabajadoras. El presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, dijo: el presidente habló sobre la necesidad de compartir el sacrificio, pero no hay nada compartido con respecto a Wall Street y los directores ejecutivos que obtienen ganancias récord y premios, mientras que las personas trabajadoras se llevan la peor parte. Millones de trabajadores desempleados pronto perderán sus beneficios de desempleo a menos que el Congreso extienda el programa de seguro de desempleo que expira hoy. Los republicanos se oponen a un plan para seguir brindando beneficios de desempleo a personas que han estado desempleadas durante más de 26 semanas. Los beneficios de desempleo generalmente expiran luego de 6 meses, pero desde que tuvo lugar la recesión en 2007, el Congreso votó para extenderlos por hasta 99 semanas. El año pasado, el programa de desempleo evitó que una cifra récord de 3.3 millones de personas cayeran bajo la línea de pobreza. El Centro para la Integridad Pública reveló que el gobierno de Obama ha repartido miles de millones de dólares en estímulos económicos para BP y alguna de las otras mayores empresas contaminantes del país, además de otorgarles grandes exoneraciones de la forma más básica de supervisión ambiental. El gobierno ha otorgado más de 179.000 exclusiones categóricas a proyectos de estímulo financiados por agencias federales, liberando a estos proyectos de revisión en virtud de la Ley de Política Ambiental Nacional. Las instalaciones que queman carbón, tales como Westar Energy y Duke Energy, el fabricante químico DuPont y el fabricante de etanol Dillon Millen, se encuentran entre las empresas con historiales de graves violaciones ambientales que han obtenido exenciones generales de la Ley de Política Ambiental Nacional. Un nuevo informe de Oxfam descubrió que las catástrofes vinculadas al clima han provocado la muerte de 21.000 personas en los primeros 9 meses de este año, más del doble que en 2009. Este informe fue publicado el lunes para conmemorar la apertura de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático en Cancún. El científico nacido en México, galardonado con el premio Nobel, Mario Molina, habló en la ceremonia de apertura de la conferencia. Mario Molina declaró: I urge you Los exhorto a que lleguen a un acuerdo sobre medidas concretas para acercarnos al régimen internacional, que formalice los compromisos que muchas naciones ya han asumido y que también incorpore un fuerte apoyo para la adaptación a los impactos del cambio climático. También exhorto a desarrollar en cierto grado de detalle las medidas que se requieren para llegar a un acuerdo definitivo en los próximos años. Rajendra Pachauri, presidente del panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático, también habló en la ceremonia. Rajendra Pachauri dijo: esperamos que Cancún signifique un gran paso en la acción para lidiar con el desafío del cambio climático. El conocimiento científico disponible en este campo lo justifica y la comunidad mundial lo espera con toda razón. Muchas gracias. Se prevé que tan solo unos 20 líderes mundiales asistirán a las negociaciones en Cancún. El presidente Obama, el primer ministro británico David Cameron y la mayoría de los otros líderes de las naciones más ricas del mundo no planean asistir. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, dijo: el cambio climático tiene costos altísimos para mi país, México. Como muchos de sus países, es altamente vulnerable a los efectos de este fenómeno. La clave para el éxito de esta negociación es conciliar los legítimos intereses individuales y unir esfuerzos para preservar un bien colectivo de gran trascendencia. Se trata de que todos los pueblos tengamos acceso a un desarrollo sostenido, sustentable, que beneficie a nuestra generación y a las que habrán de seguirnos. Greenpeace presentó una demanda federal contra Dow Chemical y Sasol North America por participar en espionaje empresarial. En la demanda también son mencionadas las firmas de relaciones públicas Delsenhall Resource, Ketchum y la compañía Beckett Brown International, que ya no existe. La demanda afirma que los espías empresariales sustrajeron miles de documentos confidenciales a Greenpeace, incluidos planes de campaña, registros de empleados, registros telefónicos y listas de donantes y medios de comunicación. La demanda también sostiene que un grupo comunitario de Lake Charles, Luisiana, fue infiltrado. La operación de espionaje quedó expuesta por primera vez por la investigación del periodista James Ridgway de la revista Mother Jones. Reguladores antimonopólicos de la Unión Europea iniciaron una investigación formal acerca de Google después de que varios proveedores de servicios de búsqueda denunciaron que la empresa, aprovechando su posición dominante, presuntamente habría bajado la calificación de los resultados de búsqueda no pagos de servicios competidores. La comisión dijo que también investigaría las acusaciones que afirman que Google implementó una serie de políticas para excluir a las herramientas de búsqueda de la competencia. Observadores internacionales de las elecciones de Haití afirman que los comicios del domingo son válidos, a pesar de los llamados de 12 candidatos presidenciales para que no se tengan en cuenta los resultados. Si bien los monitoreos de la Organización de Estados Americanos y CARICOM reconocieron irregularidades en la votación, afirman que no se deberían invalidar las elecciones. Colin Granderson encabezó el equipo internacional de observadores electorales. Colin Granderson declaró: la misión consideró si las irregularidades que observó tienen magnitud y regularidad que invalidarían la legitimidad del proceso. Según las observaciones realizadas en los 11 departamentos electorales, la misión conjunta no cree que estas irregularidades, por serias que hayan sido, necesariamente invaliden el proceso. En noticias de Asia, el gobierno de Obama rechazó una propuesta china de celebrar conversaciones multilaterales de emergencia con Corea del Norte. Pekín había hecho un llamamiento para reanudar las conversaciones entre 6 países luego de que en una andanada de artillería de Corea del Norte murieran 4 personas, entre ellas 2 civiles, en una isla surcoreana la semana pasada. Mientras tanto, un cable diplomático filtrado por WikiLeaks indica que China respalda la reunificación de la península de Corea en caso de que Corea del Norte se desplomara. Según se informó Chen Guopin, el embajador chino en Kazajistán habría dicho al embajador estadounidense Richard Hoagland que China desea la reunificación pacífica a largo plazo, pero prevé que los dos países sigan separados en el corto plazo. Amnesty International, Oxfam, Save the Children y otras 18 organizaciones de ayuda humanitaria reclaman a Israel que levante el bloqueo de Gaza sin condiciones. Un nuevo informe de los grupos afirma que ha habido una ligera mejora para el pueblo de Gaza desde que hace 6 meses Israel anunciara que estaba suavizando el bloqueo económico del territorio. Jeremy Hobbs, de Oxfam, manifestó el no cumplimiento de Israel de sus compromisos y la falta de acción internacional para levantar el bloqueo están privando a los palestinos de Gaza del acceso al agua potable, electricidad, empleos y un futuro pacífico. Un hombre pakistaní amenaza con demandar a la CIA por la muerte de su hermano y su hijo en un ataque estadounidense con aviones no tripulados. Karem Khan dijo que presentaría la demanda en Pakistán si no recibía 500 millones de dólares en el plazo de 2 semanas. Su abogado afirmó que los agentes de la CIA podrían ser juzgados en Pakistán como civiles porque no tienen inmunidad diplomática y no son miembros de las Fuerzas Armadas. En Portland, Oregon, el hombre somalí estadounidense acusado de intentar detonar una bomba en una ceremonia de encendido de un árbol de Navidad se declaró inocente. Mohamed Osman Mohamud, de 19 años, fue arrestado el viernes tras una operación encubierta del FBI. Los abogados de Mohamud sugirieron en el tribunal que el gobierno había fabricado el delito. Agentes del FBI encubiertos orquestaron gran parte del complot suministrando a Mohamud dinero y materiales para fabricar la bomba falsa e impidiéndole salir de la zona de Portland para aceptar un empleo en Alaska. El abogado Stephen Sadie acusó a agentes del FBI de esencialmente preparar al individuo para cometer el delito. En Washington, el fiscal general Eric Holder negó que Mohamud fuera víctima de un montaje. Y el Pentágono divulgará hoy las conclusiones de un estudio de 10 meses sobre cuál sería el impacto de levantar la política de no preguntar, no decir, que prohíbe a hombres y mujeres abiertamente homosexuales servir en las Fuerzas Armadas. El estudio incluye una encuesta realizada a más de 115.000 efectivos y 44.200 cónyuges de militares. Funcionarios que conocen los resultados del estudio afirman que a una clara mayoría de los encuestados no le importa que personas homosexuales sirvan abiertamente. Un 70% cree que levantar la prohibición va a tener consecuencias positivas combinadas o que no va a tener consecuencia alguna. La encuesta se basa en respuestas a más de 500.000 de cuestionarios distribuidos el verano pasado. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.